cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y en toda la red de emisoras que sintonizan nuestros programas. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y su Casa del Ratón con esa fantástica selección que nos acaba de ofrecer. Y nosotros nos incorporamos para proponerte otros 60 minutos de música que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Hoy no sé por qué, pero estaba especialmente nervioso antes de empezar el programa. Hacer programas en directo pues te provoca un ligero cosquillo en el estómago, pero bueno, se te pasa. Pero hoy pues desde hace pues 20 minutillos o por ahí, pues estábamos ahí como temblando, como si fuera la primera vez. Y quizás eso sea bueno porque es un indicio de que no vamos sobradetes, ¿no? Pero bueno, no voy a enrollar, que hoy tenemos un montón de música y queremos disfrutarla. Bienvenido, bienvenida. Esto es Confusión. Fran J. Saavedra te saluda desde la realización y presentación. Y ya sin más, comenzamos. Y comenzamos con música muy curiosa. Esto, si te lo pusiera entero, serían 65 minutos. Y por eso pues me he quedado con una partecita solamente. Es Kenny Dope con Shad. Kenny Dope González, que es un remezclador de estos Pata Negra. Y hace esta versión espectacular de un tema llamado El Camino de Shad. Shad Didier de la Sal, que es como firma. Y el que hemos escuchado ya en muchas ocasiones aquí en Confusión el Camino. Kenny Dope González, Shad. Confusión, bienvenidos. We'll be right back. es una conjunción casi perfecta, la de Kenny Dope González y Shaz, que es como firma, aunque él es francés, de París, se llama Didier de la Salle. Hace música pues metida en el soul, jazz, acid jazz, new soul, con estas denominaciones que con las que han bautizado este tipo de música, cada vez más complicada, así que resulta complicado encuadrar. Kenny Dope González, esto se llama Acid Jazz Lounge Music, Soul Deep, tiene este título genérico tan largo, y no es un disco, es una sesión. Yo estaba buscando por ahí el disco, pero no lo venden, porque es que no lo han editado, simplemente grabó una sesión, y es ese. Y por cierto, si deseas contactar con nosotros, vienen directo chateando con nosotros, como hacen unos cuantos amigos, o bien a través de Twitter, Facebook, Google Plus, etcétera, etcétera, pues te invitamos a seguirnos a través de las páginas habituales, radioesperantia.com o esperantia.com, o poniendo cualquier navegador, pues Radio Esperantia o Confusión, que nos encuentras seguro, seguro. Vamos con esta banda británica, Soul Talk, su álbum homónimo de hace un par de añitos. Y este temazo que hemos encontrado, Loving You, en Confusión. No running a love song, baby, gonna tell you how I feel. Gonna say everything I'm gonna try to keep it real. You know I'm holding my hands up, baby, gonna tell it like it is. I've been wanting you in my life from the time of our first kiss. Oh, girl. I'm loving you, girl, I'm loving you all night. I'm loving you, babe. Es la música de esta formación, son londinenses, se llaman Soul Talk. Ya hace un par de añitos grababan este álbum homónimo. Nos hemos quedado con este Loving You. Muy en la línea de lo que hacen otro tipo de formaciones que se han subido al carro del Acid Jazz, entre comillas, New Soul o genéricamente funk o música disco, dance, como se suele también denominar. Esto es una introducción, no voy a hablar porque es una maravilla y dura poquito. Hey. It's you again. Walking around with that same old frown. What you digging on? Yeah. I know what you need. A simple little attitude adjustment. Something to help you get your mind right. I'd like to sing a song to all the world, make it better. And if I had the chance, I would. If I had, I'd write the song, I'd sing the song, I'll rule the world forever. To your town or neighborhood, yeah. And if I could, I would. If I could, I would. If I could, I would. Carl Thomas en su trabajo So Much Better. Nos hemos encontrado con esta introducción, son 1:51, interludes, como dicen ellos, If I Call. Y aquí seguimos contigo, disfrutando en Confusión, de música diferente que espero y deseo que te esté encantando, música que compartimos contigo a través de Radio Esperantía y la red de emisoras que sintonizan nuestros programas. Ahora vamos con un indicativo para saber dónde estamos y continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Come home, but she's gone, gone, gone. There's no changing that. It's a matter of fact, I better dust myself right down. Oh, yeah. Gotta move right on. Gotta find the strength to face life on new terms. No more crying. Gotta be strong. Got to be strong. Better days will come. I'm waiting for love. I'm waiting there. I'm waiting for a love to come around. For the love to come around me. I'm waiting for love. I'm waiting for love. Here I go, I think I'm coming back again. Yeah, I've been missing me. Can't you see? Deep inside my mind, I've been gone, gone, gone. Now I know it sent me crazy, but in a way it kind of made me the man I am today. And now that I've returned, even though my heart's been burned, I'm ready to live life again. No more crying, no, no. Gotta be strong. I've got to be strong, babe. In the future. Este multiinstrumentista, DJ remezclador Richard Earnshaw es bastante curiosa, porque estudió la carrera de música clásica y lo último que hacía antes de dedicarse de pegar el salto al house, a ser DJ, etcétera, pues era interpretar a Tchaikovsky y a Rachmaninoff. Pero se metió en la música computerizada, remezclas, etcétera, y ya ves lo bien que lo hace. En este caso, lo escuchamos con otro de los grandes, Kenny Thomas y Roy Ayers. Esto se llama Walking, de su álbum In Time. Espero y deseo que estés disfrutando con nosotros este tiempo de radio que compartimos juntitos, tú y yo, con música que consideramos diferente, música que habitualmente pues no escucharás por ahí, que la música pues es un poco más no sé cómo decirte, de consumo inmediato. Él es guitarrista, pues está en la línea de Josh Benson, el Clack, o tantos y tantos guitarristas que conocemos: Sed Stone, Magic Rhythm, y este Got It Together, en confusión aquí en Radio Esperantia y en las emisoras que sintonizan nuestra programación. Mm-hmm. la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. músicos alemanes. Y esto pertenece a su primer álbum, un álbum que fue un bombazo. En francés, ejercicio de estilos, exercise of styles, o algo así, mi francés es malísimo. Y tienen un segundo que se llama Introspective. Este tema especialmente me encanta, suena muy bien, que se llama No malgastes tu tiempo, don't waste my love. No malgastes mi amor, don't waste my love. Un dúo, como te digo, alemán, suenan muy bien y bueno, desde que sacaron este álbum pues empezaron a sonar en los ámbitos de este tipo de música, que ya te digo que es un poco complicado definir: house, nu jazz, acid jazz, pues no sé, complicado de definir, desde luego. Ellos son Mark Frank, que se encarga un poco de programaciones, cantar y es también el batería, y DJ, y el bajista Jochen Helfer. Les Gamas, un título así en francés, Les Gamas. Aunque ya te digo que son alemanes. Digo que dentro del mundo de la fusión de estos estilos así tan novedosos, pues causó verdadera sensación con este ejercicio de estilos. Don't waste my love. Y nos vamos con una banda que ha tenido dos nombres. En principio eran Drisabon a secas y ahora se llaman Drisabon. A ver si me acuerdo. Drisabon. Soul Family. Firman como los dos, pero creo que se están quedando con uno de los nombres, con el genérico Drisabon. Este tema me encanta, de su álbum Conspiracy. Es una pasada. Don't you want me? ¿Me quieres? ¿No me quieres? Just want me, baby, more and more. When I'm Drizzlebone, cuando eran Drizzlebone, con dos discos, Conspiracy y Real Love. El single ese pues fue un bombazo. Ubicados en la costa oeste de Estados Unidos. Y una banda que pivota alrededor de Vincent García y Billy April. También pues comenzaron con la vocalista Sophie Jones. Pero en este nuevo proyecto que simplemente pues le han cambiado un poco el nombre, Drizzlebone Soul Family, han incorporado dos o tres vocalistas nuevas. Shanice también participa con ellos. Y creo que hoy o mañana, un día de estos, 26 de octubre, sacaban su nuevo álbum, que ya tenía pues por ahí danzando ese Pressure, que era el sencillo que servía como anticipo. Esto es muy sorprendente, se llaman Smooth Operation y el tema Sida. Esto por supuesto es Confusión, aquí compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión. We'll be right back. watching you, girl, as you glide across the floor. Son de Detroit, Michigan, Smooth Operation, y su álbum Oh Yeah contiene este tema, que se llama así, Sita, la última letra del abecedario. Y lo que estoy seguro que estos muchachos han escuchado a Herbie Hancock, y además más de una ocasión. Una banda formada por el batería Steve Banks y el multiinstrumentista Brett Cymbalik. Es el álbum que estrenaban este año 2012, Smooth Operation. Música sorprendente. Jazz, funk, fusión, todo mezcladito, pero con unos toques muy muy modernos. Smooth Operation de Michigan. Hay pocos grupos que lleguen de ese estado, pero mira, de todo tiene que haber por ahí. Pues seguimos en Confusión, y sabes que puedes encontrarnos en esperantia.com, radioesperantia.com, con los podcasts y todas las formas de contacto. Email, Smooth, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y bueno, Smooth, mucho de lo que ponemos por aquí. Jingle y continuamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Love it just like the weather, 'cause 6 añitos de este álbum de R&B, R&B, Soul, pues, música de este estilo hemos encontrado en este álbum Groove On, un tema que nos ha sorprendido, este So Good To Have Someone, tan bueno para tener a alguien como este tipo de música. Y esperemos y deseemos que todo lo que te estamos proponiendo, que todavía nos quedan un par de temitas, pues te esté encantando, estés disfrutando y te animes a acompañarnos en una nueva edición. Ya sabes que tenemos 4 horas diarias de lunes a viernes con 2 programas de confusión, otros 2 de la Casa del Ratón, pues para compartir contigo y disfrutar. Es guitarrista, se llama Anthony Crawford, Urban Jazz. We'll be right back. Urban Jazz, el álbum del 2000, déjame mirar para no engañar, 2009, de Anthony Crawford, una guitarra espectacular. Y no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las radioemisoras de MB Radio, algunas que hay por ahí en Salamanca, otras en La Rioja, Radio Esperantia, alguna que me han comentado en Las Palmas, otra en Tenerife. Bueno, a todos un verdadero y sincero agradecimiento por estar ahí, compartiendo con nosotros este tiempo. Ha sido un placer. Fran J. Sabe de la realización y presentación. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos pues en el próximo programa. Y te dejamos con un grupo también sorprendente. Se llaman Dimensión. Son japoneses, tienen como 20 trabajos y nos han complicado la vida. Juegan el juego de palabras, la quinta dimensión, la 14, la decimocuarta dimensión, la sexta dimensión. Pues este álbum es de la decimoquinta dimensión, que es el álbum Into a New World. Bye bye. Volvemos a ser felices y nada, a disfrutar en lo posible, en la medida de tus posibilidades, de todo lo que la vida te ofrece. Bye bye. Hey boy, wait a minute. Show me your love. Why did you leave me? This is what I want. I was made for you. I'm shaking, baby.